Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia de nuestro informativo Farco en todo el país. En Córdoba presentan un proyecto a favor del rol social de los clubes deportivos y contra las sociedades anónimas propuesta por el presidente Javier Milei. Nadia Fernández, legisladora oficialista y vicepresidenta de la legislatura de la provincia, nos aporta lo siguiente. Es un proyecto que nosotros presentamos en un mes aproximadamente, un mes y medio, junto con la Liga Cordobesa de Fútbol y todas las ligas de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque lo que buscan las sociedades anónimas deportivas es operar con fines de lucro, es decir, buscar beneficios individuales y ganancias, en este caso en el fútbol, pero en realidad en todos los deportes. El principal cambio que dispone ya el DNU es en relación a la modificación de la Ley Nacional del Deporte, que permite que habilita que las entidades deportivas asuman la figura legal de sociedades anónimas deportivas. Hoy, como vos decís, la mayoría de los clubes, todos los clubes, pertenecen a los socios y toman sus decisiones, por lo menos las estratégicas, las fundamentales, las toman a partir de una asamblea. Y todos los bienes que adquieren son en función del consentimiento de una asamblea. Daniel Fernández es la autora de este proyecto y hay que complementar este informe diciendo que hace unos días y luego del bicampeonato obtenido por la selección nacional en Estados Unidos en la Copa América, el presidente dijo que todos los jugadores argentinos actuaban en clubes que pertenecen a sociedades anónimas deportivas, a lo que se le respondió que estos jugadores han surgido en clubes sociales de los barrios de Argentina. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.